La Subte Radio. La Subterránea es un colectivo feminista de Bogotá. Nace a finales de 2018 con la intención de hacer visible la participación activa de las mujeres y disidencias de género en la escena subterránea y contracultural de Colombia. A través de nuestra página de Facebook, La Subterránea Mujeres y Disidencias, el festival anual La Subterránea, esta radio y muchas actividades más, buscamos abrir y multiplicar los espacios de encuentro, intercambio y apoyo entre mujeres y personas no binarias para crear redes, fortalecer nuestras actividades y proyectos y seguir conspirando juntas contra el heteropatriarcado y este sistema capitalista que nos excluye y oprime. Por una contracultura más allá de lo musical y hecha por y para nosotros, todos los chiques para el frente. La Subte Radio. Ahorita vamos a seguir a un corte con una canción, saltamos el muro, y antes de eso le enviamos saludos a Jessica en Manizales y a Magno, que nos dice que no había esperado tanto una temporada, ¿qué? No había esperado tanto una temporada de algo desde GOT, jajaja. Bueno, vamos con la canción, ¿no? Sí, porfa, Susana, preséntanos la canción, cuéntanos un poco de ella. También aprovechamos para que nos presentes la canción que sonó al inicio del programa, que es una canción de Apatiano. Cuéntanos un poco. Vale, la canción de Apatiano es como mi canción favorita de Apatiano. Es la primera canción del primer disco y esa banda es como muy emblemática del punk venezolano y latino. Es una letra fuerte que nunca deja de estar vigente y que me inspira muchísimo para sentir, ¿no? Para sentir como rabia, y esa rabia que es chévere. Sobre la canción que viene, es una canción de exilio, se llama Saltamos el Muro. Esta canción casi que se escribió sola con la experiencia de cruzar la frontera de Venezuela hacia Colombia y de vivir la primera semana como migrante o como mujer migrante en un país latinoamericano y bastante confundido. Cruzar esa línea en Cúcuta, pues para mí fue una experiencia que me cambió la vida. Espero la disfruten. We'll be right back. La Subte Radio. Bueno, también un saludo para las Jessicas que nos están escuchando en Manizales y en Bogotá, que nos han mandado saludos por el chat. Bueno, Susi, cuéntanos sobre Exilio. ¿Cuándo se formó? ¿Cómo se formó? ¿Y cuál, qué significó mejor Exilio para ustedes que estaban integrando la banda? Exilio nació cuando una compañera y yo nos juntamos con otra compañera en Bogotá, cuando cruzamos las fronteras en el 2017. En ese tiempo que les dije que pues, esa frontera, esas protestas que duraron 5 meses dejaron decenas de muertas, centenas de heridas, privados de libertad, fue un desastre. Nosotras teníamos la idea de continuar con un proyecto de cross que se llamaba Aurea, pero la violencia del momento y la incertidumbre de vernos en una ciudad distinta a la que conocíamos nos hizo replantearnos algunas canciones y algunos argumentos. Casi de inmediato que dejamos de tocar las canciones de Aurea, nació Exilio como una respuesta política a esas emociones que teníamos dentro. Creo que para nosotras fue una especie de catarsis de tener que reprimir tantas ideas y tantas emociones, porque pues en Venezuela hablar libremente de una idea puede causarte mucho daño o puede poner en peligro tu vida o tu seguridad. Y muchas de nosotras pues no nos sentíamos tan cómodas o nos sentíamos un poco vulneradas de poder hablar libremente de las ideas que teníamos o de tocarlas en la calle o de tocarlas en un bar siquiera. No nos sentíamos seguras de hacerlo. Y pues, aunque mucha gente lo estaba haciendo, mucha gente también estaba siendo perseguida por estar haciéndolo. Y, pues, es complicado, ¿no? Uno no quiere ser héroe, sino uno quiere expresarse nada más. Y a mí siempre se me ha hecho un poco complicado entre qué tanto quiero arriesgar mi vida por decir la verdad, porque no quiero ser una heroína ni una líder de ninguna idea, sino quiero expresar un descontento muy grande y al final ese descontento se termina desbordando de uno mismo y no importa nada. En este caso a nosotros nos pasó en Colombia. Y pues estuvo bastante chévere porque siento que de alguna forma las personas se conectaron con esa experiencia política que tienen de Colombia. Aunque yo estuviese hablando pues de los problemas que había visto en Venezuela y de las incapacidades que había visto en Venezuela. No me había dado cuenta que eran los mismos problemas y las mismas incapacidades que habían en toda Latinoamérica. Y fue, para mí en lo personal, fue, como decía, una catarsis poder cantar una letra que escribí en base a una vivencia que me marcó. Y que otra persona también se sintiera marcada porque lo relaciona con una vivencia que tuvo. Y para mí fue como una nueva etapa de hacer música. Nunca me había pasado. Y ha estado muy lindo, realmente. Me siento como bastante tocada por dentro cuando recuerdo con la fuerza con la que la gente se puede identificar con la pieza artística de otro artista, ¿no? Y pues creo que eso es lo que todo artista quiere, como conectarse con otras personas en niveles no físicos, sino emocionales. Y pues yo tengo que agradecer eso de Colombia porque realmente nunca me había pasado. Y bueno, este es un momento bueno para decirlo. Gracias. No, qué chévere eso, porque bueno, supongo que eso ayuda a que una se sienta un poco más, entre muchas comillas, en casa, ¿no? Como en otra casa, pero al fin de cuentas un tipo de casa. Y yo, por ejemplo, soy una persona que tuve y que he tenido con muchas bandas venezolanas y especialmente con aquellas que se formaron cuando las personas que las componen salieron de Venezuela, con esa identificación, cuando escucho canciones que hablan sobre la situación venezolana, para mí son muy cercanas, lo hablo a nivel personal porque pues no sé mis compañeras si comparten esa experiencia, porque ese tema no hemos conversado, pero porque cantan cosas que para nosotras son muy cercanas, justamente por lo que comentabas tú y por lo que yo ya comenté también, de la experiencia violenta que tiene nuestro país, de también un país atravesado por un nivel de autoritarismo muy alto durante mucho tiempo, bueno, que además yo pienso que con muchos otros problemas mucho más profundos, pero claramente eso genera la empatía de la que hablaba hace un momento. Y en ese sentido quería preguntarte, sabiendo que hay migrantes venezolanos y venezolanas por todo el mundo, pero principalmente por toda nuestra América, si eso, por ejemplo, fue algo que facilitó para Exilio en particular, pero para las bandas venezolanas en general, por ejemplo, expandirse o difundirse fuera de los lugares donde se crearon, digamos, en este caso, fuera de Colombia. O sea, ¿eso les pasó a ustedes? ¿Saben si les pasó? ¿Han tenido contacto? Digamos, ¿saben que los escuchan en otros lados? Y si eso ha sido por sus amigos o amigas o conocidas venezolanas en otras partes de nuestra América. Pues sí, claro. Tenemos vínculos con grandes compañeras y compañeros en diferentes partes y pues esto es básicamente como extender nuestras manos hacia otras ciudades en otros lugares, ¿no? Porque el material se corre y se corre y se corre de una forma que, bueno, que es muy linda también. Pero lo curioso es que también las bandas de Colombia nos han ayudado y nos han colaborado como haciéndonos sentir parte de una misma cosa. Entonces no ha sido solo un grupo de venezolanos que nos han ayudado a distribuir el material, sino que se ha hecho una cadena de colaboración entre personas que se sienten conectadas con el mensaje. Y no hay que llegarles a ellos, es como recíproco, ¿no? Creo que uno conecta con personas que se parecen a uno. Y pues a partir de mi estadía en Colombia y durante todo ese tiempo que estuve allí, hice unos vínculos muy lindos con personas súper increíbles. Y esas personas, pues, Colombia tiene esto que tiene Venezuela, que la gente entra y sale con mucha frecuencia. Colombia también lo tiene. Y muchas personas que estaban en un momento, luego no estaban y ahora están en diferentes lugares. Y estas personas corrieron, es como que Exilio era el coronavirus, claro, no en esos niveles, pero se fue regando y fue muy chévere porque la idea se sigue conectando con personas en otros lugares, no solo es Latinoamérica. Entonces vemos que las crisis políticas todas son iguales, todo surge de la misma manera y siempre hay un mercenario apuntando con el dedo y siempre hay un no mercenario que está arrodillado ante ese dedo. Entonces, pues la historia se repite y mientras la historia se repita y las fronteras sigan cerradas y nosotros nos sigamos sintiendo agobiados y, digamos, como, pues sí, encerrados dentro de cuatro paredes que son las líneas que separan este territorio de los otros. Siempre nos vamos a conectar con estas ideas porque queremos sentirnos libres, ¿no? ¿Quién no quiere sentirse libre al menos 1:30 de su vida? Entonces creo que las canciones otorgan ese poder de libertad y por eso es que el punk siempre es libre y por eso es que el punk siempre se siente con el cabello contra el viento, no sé. Es porque la libertad que otorga la idea, la fuerza de la idea y la música. Y eso es lo más lindo que podemos dejar como legado, como humanos, ¿no? No como estrellas ni como artistas, sino como humanos. Que cuando uno fallece y tiempo después alguien de casualidad escucha algo que tú escribiste o algo que tocaste o algo que hiciste y conecta con ese mensaje y es bonito porque trasciende de tiempos y trasciende de fronteras y trasciende de cualquier tipo de limitación. Entonces, pues bueno, ha sido un viaje, de verdad. Bueno, muy interesante lo que nos cuentas y totalmente de acuerdo, ¿no? De cualquier forma, estamos en medio del capitalismo, más allá de las experiencias locales. Es el capitalismo lo que atraviesa nuestras sociedades y Para ello, claramente, las fronteras son altamente funcionales, las divisiones de los territorios, del trabajo, del poder, y afortunadamente tenemos cosas como el arte, como el pensamiento en general, como tú bien lo apuntabas, que es nuestra mayor herramienta para resistir y para luchar, ¿no? No solo para contener, sino para intentar transformar. Y bueno, una de nuestras nuevas secciones, o bueno, no tan nueva, porque experimentamos un poco con esto al final de nuestra primera temporada, es Memorias Subterráneas. En esta sección vamos a estar trayendo mujeres y disidencias colombianas que tienen algún trabajo o experiencia relacionada con lo que estamos hablando en el programa, para recordar lo que han hecho estas personas dentro de la escena, que como justamente hemos tratado de apuntar en nuestro colectivo, ha sido ampliamente invisibilizado, justamente porque somos personas subalternizadas, no solamente en esta sociedad, sino en la sociedad capitalista, patriarcal y colonial en la que vivimos en el mundo. Entonces, en la cápsula, bueno, en la memoria subterránea de hoy, perdón, ya no se llama cápsula, les traemos a Carolina, la cantante o chica del frente de la banda Camiada. Ella es una caleña que emigró para Europa, y ella nos va a contar un poco su experiencia como mujer migrante latinoamericana. Entonces los dejamos con Memorias Subterráneas. Recordemos a las malas hierbas de la historia de la contracultura colombiana. Hagamos Memoria Subterránea. La Subte Radio. Hola, muchas gracias por tomarme en cuenta en este programa de radio. Me parece súper interesante y de verdad gracias por contar conmigo para participar en él. Bueno, pues para la primera pregunta, pues sobre mi experiencia, sobre los retos de ser una mujer punk latinoamericana migrante, creo que hay diferentes niveles que considero que han sido retos y que van desde antes de la migración, ¿no? O sea, ya ser una mujer en la escena punk creo que me ha traído muchísimos momentos de confrontación y también de fortaleza y también de tener pues muy claro mis propuestas y necesidades políticas como mujer, y no dejar que el machismo de la escena punk o la heteronormatividad de la escena punk suprima mi identidad o oprima mi ser punk por ser mujer. Creo que en la escena punk latinoamericana y también europea hay una fuerte sobrerepresentación de hombres heterosexuales, blancos, y ya eso como mujer migrante latinoamericana, pues impone muchos retos, ¿no? Como que mi cuerpo y mi identidad sean respetados en una escena que es sobre todo masculina, y acá en el norte muy blanca, pues sí, ha traído muchos retos y muchas confrontaciones y también mucha fortaleza. Eso creo que ha sido el reto más fuerte, o los retos más fuertes en esa intersección de ser mujer, ser punk y ser inmigrante en el norte. Pero igual también veo en el sur un contexto muy masculino en la escena punk. Entonces creo que el reto de ser mujer punk no solo viene en la migración, sino también dentro del contexto del que yo vengo. Sobre la segunda pregunta de cómo se relaciona la escena local punk con los punks inmigrantes, bueno, creo que la escena local es muy diversa, es decir, hay muchas escenas locales, no como solo una. Eso me parece interesante de experimentar acá. Y sí, creo que han habido, o yo he experimentado momentos que han sido difíciles por la razón de ser inmigrante, o sea, no ser inmigrante por el hecho de, ay, sí, bienvenida a la migración, sino porque tengo un cuerpo que representa una historia que no está en el norte, y eso de verdad ha sido difícil muchas veces porque la escena, como yo la he experimentado en Europa, es fuertemente blanca, y al ser fuertemente blanca tiene como unos sesgos muy particulares de qué es el punk, cómo se hace punk y cómo es realmente el ser punk, ¿no? O sea, como que igual el punk, pues de alguna forma, para ellas, ellos, ellas, viene desde acá, entonces es como un poco entender eso como desde la migración. Y bueno, también han habido experiencias súper lindas, ¿no? Como desde la curiosidad y desde, pues, que qué chimba que uno se haya venido acá y pues pillar como los estilos y el ruido que uno hace y toda esa rabia, ¿no? Que uno tiene por dentro, por su propia historia biográfica y de pronto por su contexto, pues acá igual eso también causa aceptación, o sea que es como un poco las dos. Y mujer, migración y escena subterránea. Pues, parce, la verdad es que creo que como mujer migrante realmente a uno le toca como pararse muy fuerte en la raya, así sea en la escena subterránea o no subterránea, porque creo que sí hay como unos sesgos súper fuertes frente a ser mujer y frente a ser mujer independiente y autónoma. Y bueno, y realmente para mí esto ha sido como un espacio de empoderamiento y de fortaleza y de que me valga chimba el resto, lo que piensen las personas de mí, ¿no? Y eso lo he aprendido realmente desde la migración y también desde el ser mujer en la escena puna acá. Listo, muchas gracias y espero que esto les sirva para algo, parceras. Un abrazo. Bueno, escuchábamos ahí este audio súper interesante de como toda la experiencia de Carolina. Y pues como que una de las preguntas que le hicimos a ella fue que ¿cuáles son los retos de ser una mujer punk latinoamericana migrante? Y pues queríamos como replicar esta misma pregunta para ti, Susi. ¿Qué nos puedes decir de eso? La vida de una mujer punk latina inmigrante es difícil, pero a la vez la red se construye a sí misma. Nunca estamos solas. Siempre podemos estar vulneradas por compañeras que se disfrazan de una idea para molestar o para dañar, pero nunca estamos solas. En los viajes me he dado cuenta que nos tenemos a nosotras y hemos aprendido que entre mujeres, entre trans, entre todas las que nos sintamos relacionadas con lo contrario al machismo, nos apoyamos y nos amamos y nos respetamos sin conocernos porque somos seres humanas y pues amarse con esa libertad es realmente libertad, ¿no? Entonces, pues como me he sentido vulnerada en muchos momentos, pero siempre me he sentido que no estoy sola en el proceso. Y creo que eso es muy valioso para nosotros como humanos que somos sociales. Y pues en lo personal siempre he tenido el coraje de poder salir adelante sin tener miedo de qué puede pasar porque soy migrante o porque soy mujer o porque soy latina. Y cuando tomo decisiones, no las tomo pensando eso o anteponiendo esa idea. Y eso creo que es favorable porque eso ejerce como un cambio por completo en la percepción que tienes del viaje o de ti misma dentro del viaje. Entonces, pues sí entiendo que hay debilidades, pero no voy a ver las debilidades como por mi género, porque me voy a negar a pensar que mi género me hace diferente o mi lugar de nacimiento me hace diferente. Bueno, en el chat mandaban saludos para Carolina. Nosotros también le mandamos un fuertísimo abrazo. Y ella nos hablaba en el audio sobre que obviamente los europeos y las europeas, bueno, en Europa, como creen que son los creadores del punk, tienen una manera muy particular, que yo diría colonizadora de pensar la música. Y en ese sentido yo quería preguntarte si encontraste diferencias en la forma de hacer música o en la escena en sí misma entre Venezuela y Colombia, a pesar de que somos escenas muy hermanas, que tenemos muchas similitudes. Si encontraste alguna diferencia, si en algún momento sentiste jerarquías o alguna situación sobre la forma en que tú en particular y las personas de Venezuela en general producen, construyen su música o entienden la escena. Y bueno, sé que te estoy preguntando como tres cosas al tiempo, pero también quería saber si en ese sentido, por ejemplo, con relación al machismo de lo que tú estabas hablando, o sea, si con las mujeres sentiste, no, obviamente que mencionaste que no con todas, pero con muchas mujeres sentiste mucho apoyo en esa lucha contra el machismo y en ese sentido que nos hace muy sororas. ¿Cómo fue también la relación con el machismo en la escena y sí, cómo es con relación a lo que pasa en ese sentido en Venezuela? Pues bueno, el machismo es obvio que existe y que está latente en todos los segmentos de nuestra sociedad. En el punk está súper vivo. Incluso voy a decir una frase, el punk macho está de moda. Hay mucho disfraz, demasiado, demasiado. A todas las chicas y chiques que me estén escuchando, les recomiendo que se cuiden mucho de las personas con las que se relacionan. Porque pues uno anda pensando ideas y soñando con ideales y pensando que consigue validar esas ideas con semejantes, pero hay muchas personas que han resultado en unas historias muy tristes porque confiaron en alguien que no debían confiar. Entonces, pues el machismo está muy vivo y está muy latente. Y es detestable que esté así, de esta manera, pero también hay racismo y xenofobia y hay un montón de odios que están de moda en este momento, ¿no? Realmente hablar que está de moda lo pongo como una forma muy irónica de decirlo porque entiendo que esto es parte de la conducta humana, de odiar a su no semejante o al que piensa que no es semejante. Entonces, pues, no sé, se me olvidó que... Se me olvidó la pregunta, Tomata, repíteme, por favor. No, no te preocupes, es culpa mía porque tengo la mala costumbre de hacer esas preguntas con 20 preguntas. Perdón. Te preguntaba que si sentiste en algún momento alguna jerarquía o alguna intento de imposición de la manera en que se construye la música o se estructura la escena por personas de Colombia, sobre cómo ustedes lo ven por ser venezolanos. Pues supongo que en todos los sectores depende de las personas con las que uno se relaciona. Hay personas que sí tratan de imponer esa idea o de probarte qué tan punk eres, ¿no? Porque eres mujer, qué tan punk puede ser. Y eso siempre me ha dado como un poco de repulsión, siempre he sentido un poco de rechazo hacia ese... Eso es también un machismo y no voy a abogar a favor de ello. Entonces, pues creo que pasa en todas partes, no voy a decir que solo en Colombia o solo en Venezuela, porque en todos sitios donde he estado siempre hay un macho alfa que quiere decir cómo son las cosas. Entonces, bueno, no sé, mi experiencia en Colombia fue bastante amena, fue bastante agradable, supe o tuve suerte de persona, de las personas con las que me pude rodear. Siempre pasan algunas experiencias con personas cercanas, pero ya uno no puede controlar el momento en que una persona pierde la razón y se convierte en otra, o en el momento en el que simplemente se convierte en otra. Pero bueno, supongo que será como un poco de suerte también de poder conseguir personas que se parezcan a uno mismo y de saber también cómo lidiar con situaciones donde el abuso y el acoso y este tipo de cosas se dan, pues siempre es muy difícil lidiar con eso. Entonces, afortunadamente no tuve que pasar por situaciones tan graves, pero sí tuvimos que lidiar con situaciones como esa y pues es muy difícil, es muy complicado. Claro. Y Susi, teníamos una última pregunta, pues como que va con dos, y es, ¿cómo ha sido la vuelta a Venezuela ahora que nos cuentas que estás allá? Y en ese sentido, pues si puedes contarnos algo de la escena contracultural actualmente en Venezuela, cómo están las dinámicas. Pues bueno, Venezuela es complicado. Venezuela actualmente está, todavía no ha llegado al pico del virus y ya los hospitales están colapsados desde hace varias semanas. La gente no dice que está enferma, entonces los reportes que aparecen en la televisión no son ciertos, porque la gente no dice que está enferma, porque si dicen que está enferma, básicamente los encierran en un hospital a pasar hambre y a pasar sed y a no tener medicinas, porque básicamente los tiran en el piso o sobre un cartón para que mueran. Entonces la gente no dice que está enferma, sino que se trata en casa y pues algunos tienen suerte y la pasan, pero otros no y mueren. Entonces se hace muy complicado porque pues todo el mundo se siente ahorita con miedo a todo. El venezolano siempre ha sido como muy aliado de su vecino, porque pues es lo único que tiene, ¿no? Y incluso ahora hay una cacería de brujas en los chats de WhatsApp de los condominios, porque hay que saber cuál vecino está infectado y publicar su foto según ellos. Entonces, es complicado. Venezuela es un país bastante, bastante complejo. Su población ha sido víctima de un maltrato psicológico muy fuerte y muy prolongado. Las generaciones nuevas están muy mal. El nivel de corrupción en todo nivel es muy fuerte. Los servicios básicos no funcionan y la producción nacional es nula, es totalmente inexistente. Incluso las refinerías están paradas y hubo una que encendieron hace un par de semanas y causó un desastre ecológico inmenso, pues casi el 50% de las playas de Venezuela están destruidas por el petróleo. Entonces, pues es complicado. Imagínense ustedes en una escena política, social y económica como esa, cómo es la escena underground. Es muy complicado. La escena punk y contracultural lucha con unos esfuerzos pues sobrehumanos por mantenerse a flote. Y se ha hundido todo el underground como en una sola cosa, una sola masa que intenta sobrevivir a la fuerza, resistiendo a golpes, a la fuerza por completo. La anarquía es otro cuento. Un país donde los conceptos se han tergiversado tanto para que la gente no entienda dónde está parada, pues encuentras anarquistas chavistas o anarquistas promilitarismo, anarquistas nacionalistas o anarquistas capitalistas incluso. Entonces hay muy poco de aquel anarquista que sueña por la liberación de las cadenas mentales, las cadenas institucionales, las fronteras, las cadenas estatales. Quienes quedamos, que nos sentimos aliados con la idea, pues nos sentimos bastante vulnerados de que algún día nos tocan la puerta o incluso muchos miran a Venezuela desde otros países. Porque luchar contra un Estado tan pesado desde la soledad de la autonomía, punk, es muy complicado. Porque básicamente estamos solos aquí adentro. Sí, entiendo, un panorama muy complicado, pero creo que acá, a pesar que la escena sobrevive, tampoco es tan simple, ¿no? Yo siento que a veces pareciese que uno vive una situación que solo se vive en su lugar, pero creo que si bien no es tan complejo como allá claramente y que también nuestra escena es compuesta por por una clase media bastante extensa, que también genera unas condiciones distintas para hacer y para ser. La gente que vive, por ejemplo, de la escena en los barrios periféricos, sufre una violencia del mismo tipo. Cuando habla con personas de Ciudad Bolívar, con ciudades, con, perdón, con barrios de las fronteras de la ciudad, en Medellín, por ejemplo, creo que son escenas que también son altamente hostigadas por los grupos armados, principalmente por el paramilitarismo, donde hay controles territoriales, donde hay toques de queda, donde hay amenazas. Creo que nos hermanamos no solamente en el gusto por el ruido, sino por enfrentar distintas adversidades. Yo creo que si bien eso que tú cuentas sobre esas complejidades que tienen los anarquistas allá, o sea, como ese anarquismo que se aleja del discursiva y prácticamente de los ideales anarquistas, creo que aquí también pasa un poco porque hay muchas personas que se reivindican, no solo anarquistas, sino también comunistas y socialistas o simplemente autónomas que terminan teniendo prácticas muy capitalistas, prácticas bastante racistas, machistas y xenófobas. Inclusive creo que vale la pena traer a colación que una de las razones por las cuales decidimos abordar este tema de la relación de la migración con la escena es porque hemos visto que así como tú cuentas que hay o que se construyen redes, creo que eso es innegable, que el punk genera una cantidad, y la escena subterránea en general, el metal, el hip hop, todas las vertientes del rock permiten crear redes muy importantes de contactos, de amistades, de solidaridades, para hacer un montón de proyectos, para moverse. También es cierto que hay un montón de racismo y xenofobia que se practica, que a pesar de, en nuestro caso particular, que las bandas venezolanas siempre fueron muy aclamadas, muy escuchadas, grandes inspiraciones, cuando llegó la migración venezolana, eso se olvidó porque era bueno cuando estaban allá en su país, no cuando vinieron al nuestro. Entonces nos interesaba mucho pensar, que nos ayudara a reflexionar y pensar colectivamente cómo él refleja las dos caras que tiene una sociedad frente a la migración. Y por esto también ahora vamos a presentar nuestra otra nueva sección. Lunis. Sí, la nueva sección, esta se llama Voces de Abya Yala. La pensamos como que está bueno reunir otras experiencias de otros lugares de este gran territorio que habitamos, de mujeres y cómo se están organizando y cómo están resistiendo desde esos lugares. Ahorita vamos a escuchar un audio del colectivo que tiene un nombre muy largo, que se llama, ay, ¿cómo es? Las Guarmis, equipo de base, convergencia, ah, se me olvidó. ¿Y Equipo se de me va? base, Guarmis, Convergencia de las Culturas. Exactamente, es un nombre bastante largo. Y bueno, pues aquí la aclaración es que Guarmis quiere decir mujeres en quechua y aymara. Entonces, pues vamos a escucharlas y volvemos. Para seguir hermanando nuestras luchas, escuchamos a las voces de Abya Yala. La Subte Radio. Hola, soy Corina del equipo de base Guarmis Convergencia de las Culturas. Soy inmigrante argentina en San Pablo, Brasil, y bueno, formo parte de este colectivo, el equipo de Base Warmis, que es un grupo de mujeres inmigrantes de diferentes países, principalmente de América Latina, pero no solo. Somos bolivianas, chilenas, colombianas, costarriqueñas, estadounidenses, algunas brasileñas también, argentinas, en fin. Que bueno, es un grupo que surge en el 2013 aquí en la ciudad de San Pablo, como parte del organismo Emergencia de las Culturas, que es parte a su vez del movimiento humanista. Y bueno, por ese origen, el colectivo tiene como objetivos promover la interculturalidad, promover el respeto hacia las culturas de las personas, buscar la mejora en las condiciones de vida de cualquier persona y fundamentalmente de las mujeres inmigrantes. Bueno, colocar la pauta de las mujeres inmigrantes en la opinión pública y en el espacio público. Y bueno, promover en general una mejora en la vida de las mujeres inmigrantes. Hacemos eso a través de varios frentes de acción, que pueden ser actividades interculturales, que buscan visibilizar las manifestaciones de las mujeres inmigrantes ocupando el espacio público, la producción y traducción a diferentes lenguas también de materiales educativos, o materiales que informan sobre el acceso a derechos. También la formación a través de grupos de estudio sobre feminismo, sobre migraciones, sobre movimientos sociales. Actividades también orientadas a la formulación de políticas públicas para mujeres inmigrantes. Entonces, intentamos marcar una presencia en todas estas instancias de discusión y debate sobre las políticas públicas. También algunas actividades orientadas al cuidado de la salud de la mujer inmigrante, sobre todo respetando la interculturalidad. Entonces, varios proyectos sobre acceso a un parto respetado culturalmente. Y bueno, últimamente con la pandemia estamos organizando actividades de donación de canastas básicas de alimentos para mujeres inmigrantes y otros ítems de higiene, máscaras, y además promovemos la campaña de regularización migratoria de corriente de la pandemia, ¿no? Junto a otros 15 colectivos brasileros, colectivos de inmigrantes y para inmigrantes, y también articulándonos a nivel regional latinoamericano con colectivos de inmigrantes de otros países. Y bueno, con respecto a cuáles son los retos que una mujer latinoamericana inmigrante tiene que enfrentar, yo creo que estas dos palabras, mujer y latinoamericana, son fundamentales porque, como sabemos, las migraciones no están desligadas del racismo, por un lado, y del sexismo y la heterosexualidad, por otro. Entonces, yo creo que son estas dos palabras, mujer y latinoamericana, marcan bastante cuál va a ser la experiencia de las mujeres inmigrantes. Y en ese sentido creo que los retos que enfrentamos como mujeres latinoamericanas tienen que ver bastante con esas cuestiones, ¿no? Cómo enfrentarnos al racismo, cómo enfrentarnos al sexismo. Sabemos que las sociedades en las que, tanto las sociedades de las que salimos como las sociedades a donde llegamos son racistas, son sexistas y en ese sentido van interfiriendo de alguna manera en nuestra experiencia. Y sumándose a algunas dificultades que enfrentamos por el hecho de vivir en otros países diferentes a los países en los que nacimos, ¿no? Creo que un reto bastante importante en ese sentido es también superar el nacionalismo, ¿no? Porque estamos bien, nuestras identidades son bien definidas por estos discursos nacionalistas. Muchas veces, por más de que los critiquemos y los repensemos, son cosas que están bien interiorizadas en nosotros. Y bueno, y creo que eso es una cuestión bastante importante. Y por otro lado, cómo organizarse colectivamente entre mujeres inmigrantes ayuda a enfrentar esos desafíos. Bueno, yo creo que eso es fundamental y que justamente es en ese vínculo con otras mujeres inmigrantes y sobre todo me gustaría hacer hincapié en este vínculo entre mujeres inmigrantes de diferentes países para no seguir reproduciendo esos discursos nacionalistas que a veces nos impiden ver experiencias diferentes, dificultades diferentes y también salidas o respuestas a esas dificultades diferentes. Creo que formar redes con mujeres de otros países es fundamental, viendo sobre todo dónde podemos encontrar los puntos en común para potencializarnos. Esto es, bueno, en algunos momentos necesitamos unirnos estratégicamente desde nuestra identidad de mujeres. En este momento necesitamos unirnos estratégicamente desde nuestra identidad de migrantes. En este momento necesitamos apoyar alguna causa en el país de alguna de nuestras compañeras que no necesariamente es nuestro país de origen. Y en fin, creo que ir buscando esos puntos en donde podemos encontrarnos es fundamental y es lo que nos permite superar, entender, comprender varias de estas dificultades que decía antes, ¿no? De corrientes del racismo, del sexismo, de la heterosexualidad, como régimen así impuesto, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental buscar estas redes de mujeres inmigrantes, buscar también establecer redes con mujeres no migrantes, con mujeres, en este caso, brasileras, en algunos momentos y en otros momentos sí buscar nuestra especificidad y buscar levantar nuestras demandas particulares como mujeres inmigrantes. Y bueno, sobre todo en este momento de pandemia, creo que eso es súper necesario, que necesitamos superar el nacionalismo y entender que todas las personas, por el hecho de ser personas, necesitamos tener acceso a la salud, tener acceso a las condiciones básicas de higiene, de alimentación también. Y en ese sentido me gustaría reforzar la importancia de esta campaña de regularización migratoria que se está conociendo como Regularización Ya. Y bueno, invito a todas las personas a poder seguir en las redes sociales con el hashtag Regularización Ya, esta campaña, y también a seguir el equipo de base Guarmis en nuestras redes. En Instagram nos encuentran como arroba guarmisinmigrantes y nuestro Facebook es Equipo de Base Guarmis Convergencia de las Culturas. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a la maravillosa Cori, a la cual le enviaron muchos saludos en nuestro chat, al igual que al equipo de base Guarmis, quienes están presentes acompañándonos desde Brasil. Muchas gracias por estar en este momento acompañándonos, pero también por haber aceptado nuestra invitación y compartirnos su maravillosa experiencia. También les mandan un saludo desde Río Cuarto, Corona, Argentina, de parte de Fernando. Y abogan en nuestro chat porque se derrumben los nacionalismos, nosotras también. Porque bueno, Cori nos hablaba un poco sobre eso, que fue un tema que un poco al principio de la charla mencionamos tangencialmente, la cuestión del nacionalismo, que obviamente es lo que perpetúa la xenofobia y todas estas distancias que son completamente funcionales para el capital. Entonces, queríamos ahora preguntar de un poco, ¿y qué pasó con exilio? Digamos, con tu regreso, ustedes, no sé, dejaron grabaciones hechas, algo para lanzar, o ya definitivamente se acabó. Eso suena muy drástico. Pues No sé, vamos a decir que son los nervios escénicos. sí, yo creo que cumplió una etapa y cumplió un momento y pues decidimos separarnos todas y pues algunas de las chicas que me acompañaban en exilio ahora están haciendo otras bandas. y está chévere. Pues yo la verdad me siento como que dije lo que tenía que decir en ese momento y ahora siento otras cosas, entonces no siento como responsabilidad moral ni nada de no haber dicho algo o haberlo dicho mal o de sentirme que no siento como ninguna carga sobre lo que pasó y más bien pues como esto de haber podido tener la oportunidad de manifestar mis emociones abiertamente delante de un público que se sentía conectado con eso y dejar evidencia de eso en videos y en experiencias vividas, pues está chévere. Hay una grabación que la pueden encontrar en Bandcamp, y que queda como que si es un sitio. La pueden encontrar en Bandcamp, el enlace se llama exilio.bandcamp.com y pues ahí pueden escucharlo. Incluso en YouTube lo pueden escuchar, pues lo han subido como para escucharlo gratis y lo pueden escuchar infinitamente en YouTube también. Entonces, pues buena suerte buscándolo, eso sí, porque uno pone exilio y sale un millón de cosas. Habla, tranquilo. Pues nada, iba a decir que actualmente estoy haciendo otros proyectos musicales que no tienen que ver con exilio, entonces creo que pues cada cosa a su tiempo y vale también crecer y hacer otras cosas nuevas, ¿no? No, por supuesto, y esperamos escuchar muy pronto esos proyectos. Y bueno, Cori nos hablaba también pues de la organización de las Warmis, de su colectivo de mujeres migrantes. Y quería preguntarte si sabes o si estuviste involucrada en algún tipo de organización con otras migrantes venezolanos o de otras nacionalidades, aparte de lo de exilio, porque pues, para nosotras que hacemos parte de la cultura subterránea, definitivamente tener una banda es una forma de organización, no solo por lo que implica logísticamente, sino pues, por lo que implica emocionalmente, y creo que tú no lo has descrito de manera fabulosa, pero quería preguntarte eso, que si sabes de organizaciones de migrantes en Colombia o de venezolanos en otras partes del mundo, y antes de darte la palabra, quería leer un poco de algunos de los comentarios del chat. Están hablando de Córdoba, la tierra del Fernet, y nos dicen que es un gran bloque, muy interesante el trabajo, les agradecemos, nos encanta que podamos aportar en algo a este momento histórico que estamos viviendo a nivel mundial. Y bueno, ahora sí te doy la palabra para que nos respondas. Pues sí, hay colectivos que ayudan al migrante desde el punto de vista del migrante o dan la mano al migrante desde el punto de vista del que no es migrante, y ambas son completamente válidas. Yo creo que mi función dentro de esta cadena de favores que puede llamarse la ayuda que uno brinda naturalmente al migrante solo por ser migrante o solo por conectarse con esa idea, creo que lo más radical que hice fue hacer banda. No soy mucho de estar con las personas con las que me relaciono por un accidente geográfico, sino me gusta abrirme y conocer personas. Entonces, no hice eso de relacionarme solo con personas que estuviesen relacionadas conmigo de cierta forma abstracta, sino que pues me abrí a conocer personas y fue muy chévere porque estando en Bogotá conocí gente de muchísimos sitios y creo que eso nutre más que seguir relacionándose con personas de esta cultura que ya conoces, no por negar de ellos, porque tengo grandes, grandísimos amigos que están en Bogotá, que son venezolanos y pues normal. Pero creo que uno tiene que abrirse también para conocer y para disfrutar el sitio, hay que conocer a las personas que nos rodean. Entonces, no me relacioné nunca con este tipo de ONGs, pero estoy consciente de que existen, o este tipo de grupos, estoy consciente de que existen. Creo que cada quien puede participar en la ayuda al migrante desde su comodidad, sin satanizar esa palabra comodidad, ¿no? Cada quien puede aportar su ayuda de la forma con la que se sienta más cómodo. Y eso es lo bonito, cuando la ayuda sale desinteresadamente y no por publicar una foto en una historia o por decir yo hice o porque me vean otros haciendo, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Desafortunadamente hay muchas organizaciones que tienen esa característica, ¿no?, de querer figurar, aunque bueno, de todas maneras la ayuda que dan sirve, pero tiene otras connotaciones, y es lamentable también que se busque algún tipo de provecho con situaciones desafortunadas de otras personas. Pero bueno, afortunadamente, felizmente, este no es el caso de nuestras compañeras de las Guarmis, que por cierto, les dejaremos toda la información sobre sus redes sociales, de las que habló Cori en el audio, y de algunas de sus campañas cuando colguemos este programa en nuestra página web. Y ahora vamos a hacer un pequeño corte musical con la canción Sin Fronteras de Atriba. Cuéntanos un poco sobre ella o por qué la escogiste, Susi. Esta es una banda muy cercana de unos amigos que cuando sucedió este tema de la migración masiva, ellos estaban grabando su disco y ellos decidieron pedirle a cada uno de sus amigos que se iba del país que le grabaran un pedazo de video con un pedazo de la canción escrita en un papel. Y salió un video muy lindo que es, pues si alguien tiene curiosidad puede buscar en YouTube Diatriba Sin Fronteras. Yo incluso participé, mi pedacito está grabado en la frontera entre Colombia y Ecuador. Y es muy lindo porque realmente somos todos migrantes que conocemos o nos relacionamos con la banda y estamos participando. Es una letra increíble, se la recomiendo mucho. La Subte Radio. Yeah! La Subte Radio. Bueno, pues ya estamos llegando casi al final de esto. Muchas gracias a Susi por estar con nosotras todo este rato. Y pues, ¿quisieras añadir algo más antes de despedirnos? Pues no, algo que nos quieras contar. Agradecerles más bien la invitación de poder abrir esta nueva temporada con ustedes. Me siento muy, muy afortunada de poder compartir este momento de lo que escucha la gente y de lo que no escucha también, de lo que pasa detrás. Es muy divertido. Y pues nada, que dejar mi mejor energía para todo el que está escuchando y toda la que está escuchando. Y pues extender un abrazo en este momento donde no nos podemos tocar para todas las personas que nos escuchan y darles pues una palabra de esperanza, de saber que nos tenemos a nosotras mismas y que nunca estamos solas. Entonces, pues a veces uno encuentra luz en las personas que menos espera y muy seguramente hay mucha luz en alguien que está muy cercano a ti y no te has dado cuenta y es lindo poder notarlo. Entonces, espero que este tiempo donde nos separamos físicamente sirva para unirnos espiritualmente o desde las emociones y desde las sensaciones, porque eso es todo lo que somos. Somos lo que sentimos y nada más. Entonces, pues nada, me despido con un abrazo inmenso para todos, para todas, para todes. Muchas gracias a todas las personas involucradas en este proceso en el que me he visto desde hace unos 3 años más o menos, pues me siento que me he convertido en una persona completamente nueva. Y pues ahora siento y respiro y vivo de otra manera y eso es muy lindo. Y eso se lo agradezco a cada persona con la que me he tropezado durante pues todo este camino. Y nada, un abrazo, un beso a todos. Qué chimba eso. Y bueno, nosotras también te mandamos muchos abrazos a la distancia y a todos nuestros oyentes. Les agradecemos muchísimo por llegar al final con nosotras, por hacer el aguante para quienes se conectaron de nuevo en este inicio de temporada y que nos acompañaron en uno, algunos o todos los programas de la anterior temporada, que por cierto están todos en nuestra página para quien quiera escuchar. Les recordamos nuestra página en Facebook, Mujeres y Disidencias en la Escena Subterránea de Colombia, de Instagram, la.subterráneas, es que nos llamamos, bueno, se nos olvidó, pero ahí está en la página. Pondremos toda la información. Subterránea. Ah, bueno, gracias. Dejaremos toda la información que salió en el programa, de la que hablamos en el programa de hoy, incluyendo los enlaces al Bandcamp de Exilio, de algunas canciones que hay publicadas en diferentes recopilaciones de Camiada, que por cierto les recomiendo Destrucción al Frontex, que es una canción en la que hablan también sobre la migración y para romper las fronteras. Nuevamente, un abrazo inmenso para Susi, para Carolina, para Cori, para todo el equipo de Base Guarmis por acompañarnos en este programa. A nivel personal, aprovecho que estoy sentada en la palabra para mandar un abrazo a la red de amigos y amigas y amigues migrantes en Brasil, Besos y abrazos también a la distancia. Y bueno, recuerden, mis cielas, que al patriarcado, al capitalismo y al colonialismo no se le discute, se le destruye. Y los dejamos con una canción de Mar de Rabia, que Susi nos va a contar de cómo se llama, por qué la escogió. Y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche, Colombia, México, 7 de la noche, el resto de Centroamérica, 10 de la noche o 22 horas, Argentina y Brasil. Un beso y de nuevo, recuerden, mis cielas, no se les discute, se les destruye. Cuéntanos, Susi. Bien, el último tema de este programa se llama Ya no hay gritos de Mar de Rabia, una de mis bandas favoritas y con las que más me siento relacionada desde lo más profundo de mi corazón. Veo esta letra como el alarido consecuencia del desastre político. Un besito a todos. Chau. La Subte Radio. La Subterránea es un colectivo feminista de Bogotá. Nace a finales de 2018 con la intención de hacer visible la participación activa de las mujeres y disidencias de género en la escena subterránea y contracultural de Colombia. A través de nuestra página de Facebook, La Subterránea Mujeres y Disidencias, el Festival Anual La Subterránea, esta radio y muchas actividades más, buscamos abrir y multiplicar los espacios de encuentro, intercambio y apoyo entre mujeres y personas no binarias para crear redes, fortalecer nuestras actividades y proyectos y seguir conspirando juntas contra el heteropatriarcado y este sistema capitalista que nos excluye y oprime. Por una contracultura más allá de lo musical y hecha por y para nosotres, todes les chiques para el frente. La Subte Radio.